Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Pues se acerca un nuevo fin de semana, ya le tenemos aquí, ¿eh? En donde toca poner encima de la mesa todo lo que se ha preparado durante toda una larga semana de trabajo. En lo que se refiere al Club de Fútbol Talavera de la Reina, le espera un viaje largo mañana sábado hasta llegar a Ferrol, donde se enfrentarán a un Racing de Ferrol que quiere salir de esos puestos bajos de la tabla clasificatoria, mientras que los de Alcoy ansían en conseguir la primera victoria lejos del Municipal El Prado. Un día antes de ese partido, me refiero del domingo a las 5 de la tarde, tenemos cita a las 6 y media en el primero de mayo de Talavera de la Reina, con el Solís Fútbol Sala Talavera contra un Fútbol Sala Pinatar. Un partidazo de altura entre un líder, los de Raúl Aceña, que quieren batir todos los récords, y enfrente tendrán un conjunto murciano que quiere pelear por los puestos de Copa. Hoy la cosa pinta entretenida. Por eso te pedimos que te enganches a Libre Directo Talavera Deportes en OID Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. ¡Empezamos! Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en OID Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Edición viernes 26 de enero del año 2018. Échame la culpa, échame la culpa si quieres de que llegue el fin de semana, de que estamos a viernes. Por eso estamos de tan buen humor, porque ya llega lo que nos gusta, los partidos, los directos de Jokerbet.es con dos auténticos partidazos. Tenemos que analizar la previa de nuestros dos equipos, del Club de Fútbol Talavera de la Reina y del Solís Fútbol Sala Talavera. Dos auténticos partidazos, a ver si podemos cantar este fin de semana un doblete, que es lo que queremos, con una victoria del Club de Fútbol Talavera y que el Fútbol Sala Talavera que siga su buena racha. En el bloque número uno ya lo sabes que tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Viajará el sábado para enfrentarse al Racing de Ferrol en el campo de Amalata el domingo a las 5 de la tarde. Lo tendrás aquí en los directos de Jokerbet.es. Escuchamos a su míster, al Club de Fútbol, al Fran Alcoy. Solamente te falta un beso. Y también, aunque me baje antes mi compañero, pero bueno, da igual. Venga, hablamos de Fútbol Sala Talavera. Tenemos que escuchar ayer la comparecencia de prensa previa al partido del Fútbol Sala Talavera frente al Fútbol Sala Pinatar. Partidazo de altura. Escuchamos a nuestro míster, a Raúl Aceña. Y también analizamos el rival, en este caso el Fútbol Sala Pinatar. Ya sabes que tenemos que cerrar el programa de la mano de los mejores, y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren tienen nombre y apellidos en Talavera, ¿eh? Se llaman Jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16, Francisco Aguirre 200, y también en www.jokerbet.es. ¡Hagan juego! Y en esta portada, pues principales noticias de carácter nacional e internacional, te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque 17, noticia del día de Bora Formación, hoy hablamos de tenis. Y en el que ya sabes que nosotros lo que te tenemos que recomendar es que te quedes con nosotros, porque en OID Radio hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Ayúdenos, lovers at the bar is where I go. Estoy empezando a coger manía a esta canción, ¿eh? Eso de ir mañana, de ir en el día de ayer a Madrid. Mira que me gustaba, pero todo el santo día escuchando esta canción. En fin, venga, sube. Está la sintonía, ¿eh? De las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Moca Café, los mejores desayunos, las mejores raciones, aperitivos, bocadillos, cubos de 6 botellines de Estrella Galicia. Todo. Principales noticias tienen nombre y apellidos. Moca Café. Y ayer finalizaron los cuartos de final de la Copa del Rey con la victoria del Barça por 2-0 con el debut de Coutinho, ¿eh? Y hoy comienza una nueva jornada de liga con el Derbi Vasco contra el Athletic Club de Bilbao frente al Eibar. ¿Jugará Kepa? Ah, lo veremos a ver, ¿eh? Mañana a las 4:15 el partidazo de la jornada entre el Valencia y el Real Madrid. Y ya para el domingo a las 4:15 también el Atlético de Madrid Las Palmas y a las 9:15 el Barcelona contra el Alavés. Baloncesto. Ayer se celebraron partidos de la Euroliga en el que el Real Madrid venció por 8-7-6-8 al Anadolu Efes y en el derbi español el Unicaja perdió por 83-85 frente al Baskonia. Para hoy tenemos a las 7:15 el Fenerbahce contra el Barcelona y a las 8:30 el Valencia contra el Khimki. Hablamos de balonmano y es que a las 6:30 comienza la lucha por las medallas en el europeo de balonmano con la disputa de la primera semifinal entre España y Francia. Ya a las 8:30 tendrá lugar la segunda semifinal entre Dinamarca y Suecia. Recuerda, a la tercera va la vencida, esta tiene que ser la de España. Y terminamos hablando del mundo del motor y lo hacemos de las 24 horas de Daytona, en el que está inmerso el piloto asturiano Fernando Alonso. El asturiano, aunque aseguró que no tiene el pack más veloz, se marchó satisfecho con la clasificación oficial y su 13º puesto en la parrilla. Alonso asegura que, a pesar de ser el hándicap de la velocidad, aseguró que son muy competitivos. El español Antonio García, su compañero, mejor dicho, Magnussen, fue el que ayer se hizo con la pole. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es marcharnos a conocer la noticia del día. Te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Baby, why do you go? The night or you wanna stay? Wait till ya. Venga, vamos a conocer la noticia del día que nos la traen nuestros amigos de Évora Formación. Y es que ya lo sabes que con Évora Formación vas a conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que en Évora Formación tenemos un amplísimo abanico, de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ya lo sabes, Évora Formación. Study and enjoy. Y en la noticia del día vamos a hablar de tenis, y es que hoy se ha presentado en la sala del Ayuntamiento de Talavera de la Reina la primera Liga Provincial de Tenis Federada. Hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina se han acercado no solo Montaña Palacios como concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina, sino además lo ha hecho Enrique Campillo, presidente de la Federación de Tenis de Castilla-La Mancha. Lo que tenemos que escuchar es ahora el sonido que ha deparado la rueda de prensa de la sala de prensa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Esta mañana a las 10 es cuando se ha presentado pasado, y esto es lo que ha dicho la concejal de deportes del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Montaña Palacios. A partir del 4 de febrero, la ciudad deportiva en las pistas de tenis va a dar comienzo a la Liga Provincial Federada, organizada por la Federación de Tenis de Castilla-La Mancha. Agradecer a la organización el haber pensado en Talavera para hacer esta liga, y finalizo reiterando el compromiso que tiene esta concejalía con el deporte y sin duda apoyar siempre todo tipo de eventos. Pues esperemos que se dé muy bien, ¿eh?, esa primera Liga Provincial de Tenis Federada que va a tener lugar en Talavera de la Reina y por supuesto en toda la provincia de Toledo, y se ha presentado aquí en la ciudad de la Cerámica, y hemos tenido pues la visita del presidente de la Federación de Tenis de Castilla-La Mancha, como es el caso de un viejo conocido, ¿eh?, de la ciudad de la Cerámica, como es el caso de Enrique Campillo. Venga, nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad. No te hemos dicho nada en la portada porque no lo teníamos confirmado, pero ya ahora sí que te lo garantizo. A la vuelta de Publi, antes del Tala, tenemos que hablar de pádel. Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Évora Formación, tu centro de estudios oficiales, avalados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.evoraformacion.es o en el 925-683867. En la avenida Francisco Aguirre 200 y en la avenida del Príncipe 16 está jokerbet.es. Todo tipo de apuestas en nuestros dos renovados salones. Bingo electrónico, rueda tipo casino. Además, realizamos sorteos mensuales. Jokerbet.es. Somos patrocinadores oficiales del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Además, realizamos sorteos de entradas, camisetas de tu equipo favorito cada mes. En la avenida Francisco Aguirre 200 y en la avenida del Príncipe 16, jokerbet.es. ¡Hagan juego! Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Aquí seguimos, ¿eh?, en Libre Directo Talavera Deportes, edición viernes, día 26 de enero del año 2018. Y es que ayer se nos quedó cojo el programa, porque no tuvimos, como buen jueves, a nuestro amigo Jesús Bermúdez, el director deportivo de la Escuela Padel 10, en el polígono Soto de Cazalegas. No estuvo con nosotros el pasado jueves, porque un servidor se tomó un día un poquito sabático y no le pudo grabar, así que hoy lo tenemos aquí, ¿eh? Hoy lo tenemos aquí para completar ese tiempo de pádel especial que sabemos que nos gusta, porque es que ya tenemos a la vuelta de la esquina el tercer torneo aniversario. Pero bueno, que nos lo cuente el director deportivo de la Escuela Pádel 10, que nos lo cuente Jesús Bermúdez. Que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jesús, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Muy que bien. Se nos quedó ayer el programa cojo y no lo podíamos dejar así, ¿eh? Hoy teníamos que hablar del mundo del pádel, porque lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y me imagino que tu trabajo y el de todo tu equipazo de la Escuela Pádel 10 se incrementa por, no lo quiero ni contar el multiplicador. Sí, la verdad que sí. Ya estamos ahí con los nervios a flor de piel y, bueno, y preparando un poquito nuestra casa para poder recibiros a todos. Ahora hablamos más detalladamente del torneo del tercer torneo aniversario que tiene lugar este fin de semana, no el que viene, ¿eh? Es el torneo aniversario, el tercero ya de la escuela Padel 10. Pero queremos empezar hablando del World Padel Tour, porque ya tenemos algunas cositas con el inicio de la pretemporada del World Padel Tour. Ya tenemos cositas que me vas a ir confirmando, como por ejemplo la primera fecha del World Padel Tour. Sí, bueno, ya saben fechas y bueno, sobre todo la primera y luego nuevas sedes. la primera fecha es del 20 al 25 de marzo en Badalona, en Barcelona, uh-huh. en el Palacio, donde juega el Juventud, en el Olímpico, con lo cual una gran sede para dar el pistoletazo de salida. Y luego, bueno, se conocen nuevas sedes como Jaén, bueno, hablo un poco de memoria, pero sí que sé que hay nuevas tres o cuatro sedes nuevas, con lo cual, pero bueno, todavía no ha salido el calendario, supongo que saldrá en breve, puesto que ya ha empezado todo a rodar. Nos alegra enormemente que haya nuevas sedes en lo que se refiere a España, pero ¿hay alguna sede que nos llame especial atención? Me refiero que salga de España, que se meta en Europa, como esos Challenger que se han hecho en otras ciudades. Sí, bueno, los Challenger todavía no están definidos, pero sí que decir que este año se van a Suecia, a Gasta, con lo cual una sede internacional para, no sé si es Master Open, pero sé que hay eso. Y luego, bueno, pues por proximidad, decir que este año, además del Master, nos toca una prueba cerquita, como son las Rozas, que sí. se jugará una prueba, me parece que en junio. Pues es que es lo importante, Jesús, porque siempre hablamos del pádel que tenemos en España y, por supuesto, esos dos maravillosos torneos que se organizan en Argentina, pero yo creo que es el objetivo de los que, como dice mi padre, de los gerifaltes, ¿no?, del World Padel Tour, el extenderlo precisamente, como su propio nombre indica, a todo el mundo. Sí, un poco eso es lo que están trabajando, y yo creo que poco a poco se está metiendo mucho, sobre todo pues lo que es Europa. En Francia se juega bastante, Italia, y eso, Suecia se juega mogollón, o sea, Suecia ahora mismo es un país que se juega muchísimo al pádel, y la verdad que le están poniendo mucho empeño, o sea que yo creo que poquito a poco van trabajando y el trabajo va dando sus frutos. Yo creo que es importante que se vaya conociendo por supuesto en Europa, sabemos que es de los más importantes, pero que se conozca en todo el mundo y que se haga un circuito mundial. La verdad es que sería genial para un deporte que va creciendo, pero a pasos agigantados, como es el mundo del pádel, aunque a nosotros incluso no nos lo parezca, ¿no? Porque si aquí en Talavera se juega muchísimo al pádel, por ejemplo, y aunque no nos lo parezca, pero este pádel va creciendo muchísimo. Se ha comenzado ya la pretemporada del World Padel Tour, ya se están llevando a cabo los primeros entrenamientos, Jesús. Sí, bueno, ya está todo el mundo con la pretemporada, bueno, ya quizás la segunda semana, la gran mayoría, y bueno, ya están ahí centrados, y sobre todo ahora sufriendo mucho en las patas, que es lo que más carga tienen desde principio. Estas dos, tres semanas primeras, pues tienen mucha carga de físico. Y bueno, ahí andan, sufriendo casi todos, que yo lo puedo ver una vez a la semana, que lo comparto con ellos, y la verdad que bueno, bien, pero sufriendo. Porque lo que es, para ya lo hablamos la temporada pasada, pero por si hay nuevos oyentes que no lo saben, sobre todo en estas primeras semanas de pretemporada, tanto como pasa en otros deportes, como pasa en el pádel, el físico es muy importante, y todos los entrenadores trabajan eso, que ahora se coja ese ritmo físico, o sea, que ahora la pala se coge más bien poquito. No te creas. O sea, lo que pasa es que casi todos los jugadores hacen una sesión de físico y una sesión de técnico, táctico en pista, con lo cual, lo que pasa es que, claro, una hora y media de físico y más luego una hora y media de pádel, pues al final la hora de pádel no deja de ser físico también. Con lo cual, la verdad que son épocas jodidas para ellos, de agujetas, de estar cansado, pero bueno. Todo al final trae sus frutos durante la temporada. Durante la temporada, cuando se recogen los premios y los beneficios. Jesús, vamos al pádel de andar por casa, que es lo que nos gusta, y tenemos que hablar de ese tercer torneo aniversario de la Escuela Padel 10 en el Polígono Soto de Cazalegas. ¿Cómo van esas inscripciones? Bueno, la verdad que bastante bien. Que chicos, estamos sorprendidos por la grata acogida que ha tenido el torneo. Y creo que va a salir una muy buena primera categoría, una muy buena segunda categoría y luego ya una tercera categoría de nivel, pero de nivel de por aquí, de lo que es Talavera, pero la verdad que bastante bien. Quizás en lo que vamos un poquito más cojones, y que desde aquí animo es a las chicas, que yo creo que sí que el federado saldrá, pero lo que es las chicas de por aquí, pues andan un poquito de momento un poquito frías, pero bueno, luego nos, espero que luego nos, jueves que viene. Te decía, Jesús, que luego nos dicen que somos los chicos los que lo dejamos para última hora, ¿eh? Así que venga, que animamos a todas las chicas que se apunten a este tercer torneo aniversario de la Escuela Padel 10 en el polígono Soto de Cazalegas. Importante, porque se ven unos partidazos de muchísimo nivel. Yo los he podido ver, que lo que tú comentas, esa primera categoría, tanto la femenina también, ¿eh? Pero sobre todo esa categoría federada masculina y esa segunda masculina, se ven auténticos partidazos, ¿eh? Sí, bueno, también vamos a tener la suerte que por primera vez vengan en los número uno de Castilla-La Mancha, que son los gemelos Romero, que ya han confirmado su asistencia, con lo cual, bueno, yo creo que el de las parejas top de Castilla-La Mancha, yo creo que van a estar casi todas, con lo cual, y bueno, siempre esperamos alguna de por aquí cerca de Madrid y gente con la que tenemos amistad, con lo cual, yo creo que va a haber muy buenos partidos durante todo el sábado y el domingo, que es cuando se celebra esa primera categoría, y claro, en consonancia la segunda categoría también es bastante fuerte, puesto que están apuntando mucha gente de aquí de primera categoría como gente un poco menor, lo cual es decir que estamos gratamente sorprendidos. El fecha límite, plazos, y recordamos dónde nos podemos inscribir, Jesús, para este tercer torneo aniversario de la escuela Padel 10. Bueno, pues la fecha límite es el jueves día 1 de febrero a las 3 de la tarde, a mediodía, es cuando cerraremos las inscripciones para empezar a hacer los cuadros, y luego, pues, forma de inscribirte para las categorías federadas, te puedes inscribir a través de la web de padelcastillalamancha.com, y luego para las demás categorías, incluso también para la federada, que también lo podemos hacer nosotros, pues a través del teléfono del club o de cualquier red social de Escuela Padel 10. ¿Alguna cosita, Jesús, que nos quedemos en el tintero? Del torneo, yo creo que nada, ya ahora todo queda para nosotros de poner todo a punto para que el viernes a las 5 o las 6 de la tarde, que es cuando hemos comenzado, pues esté todo preparado para pasar un gran fin de semana. Pues Jesús, que de verdad que muchísima suerte, que el trabajo encomiable, ¿eh? El que estáis realizando todo el equipazo que dirigís y que formáis Escuela Padel 10 para que luego disfrutemos todos los que vamos a participar en ese tercer torneo aniversario de la escuela Padel 10. Así que la verdad es que tenemos muchas ganas de que llegue ya el próximo fin de semana. El jueves que viene hablamos y ya contamos todos los detalles que tengamos del torneo de la escuela Padel 10, ese tercer torneo aniversario. Amigo, que muchísimas gracias, y venga, por el último empujón, que ya solamente queda nada, unos días. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Un abrazo y gracias a ti. Pues venga, despedimos a Jesús Bermúdez, al director deportivo de la Escuela Padel 10 en el polígono Soto de Cazalegas, y ahora sí, nos metemos de lleno en materia hablando del Club de Fútbol Talavera. Venga, nos marchamos a Publi y a la vuelta estamos hablando del ese Club de Fútbol Talavera contra el Racing de Ferrol. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos, la OIT te toca. El bote acumulado hoy, viernes 26 de enero, es de 362.159 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes, edición viernes, día 26 de enero del año 2018. Estamos en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y a través de www.libredirectotalavera.es. Venga, vamos a hablar de ese auténtico partidazo que tenemos el domingo a las 5 de la tarde en el campo de Amalata. Hablamos del Racing de Ferrol contra el Club de Fútbol Talavera. Pero antes, déjame que te recuerde lo que tenemos en esta nueva jornada, jornada 23ª del Grupo 1 de la Segunda División B. Partidos del sábado. Sábado 4:30 de la tarde, Cercedilla Gimnástica Segoviana. A las 6:30, el Fuenlabrada contra el Guijuelo. Domingo a las 11:30 de la mañana, Valladolid B contra el Corucho. A las 12, Rayo Majadahonda Ponferradina, Sanse Navalcarnero, Celta B, Atlético de Madrid B. 5:45 para el Rápido de Bouzas Adarve. Y a las 5, el Racing de Ferrol contra el Talavera, el Toledo contra el Pontevedra. Y a las 7, cierra la jornada el Real Madrid Castilla contra el Deportivo Fabril. Ya lo sabes que el Club de Fútbol Talavera está noveno clasificado con 31 puntos. El Racing de Ferrol le ubicamos en la 16ª plaza de las 21 de los tiene con 16º con 21 puntos, uno por encima de los puestos de descenso, dos por debajo de la promoción de la salvación. De los 22 partidos que ha jugado, ha cosechado 4 empates, 9 victorias. 4 victorias, no, estoy yo fino hoy. 4 victorias, 9 empates, 9 derrotas, 20 goles a favor, 28 en contra, por lo tanto, un average de menos 8 goles. Como visitante, el conjunto. Perdón, como visitante. Como local, el conjunto del Racing de Ferrol ocuparía una hipotética un hipotético puesto de penúltimo, con tan solo 8 puntos de los que ha conseguido, en el que el Club de Fútbol Talavera sería segundo, ¿eh? En la clasificación solamente como local sería segundo, empatado a puntos con el Rayo Majadahonda. Son los dos puntos que más han sacado en su propio feudo. Vamos a repasar los resultados con los que el Racing de Ferrol ha conseguido pues esos puntos que ha conseguido en casa. Y son estos. En la primera jornada venció 1-0 al conjunto del Corucho. Empató a 1 contra el Depor. Perdió 0-1 contra el Navalcarnero. Perdió 1-2 contra el Pontevedra. Perdió 1-2 contra el Adarve. Perdió 0-3 contra el Celta B. Empató a 0 contra el Cerceda. Perdió 0-1 contra el Fuenlabrada. Perdió 1-3 contra el Real Madrid Castilla. Y ganó 2-1 contra la Ponferradina en el último partido que ha disputado en el campo de Amalata. Viene de empatar a 1 frente al conjunto del Racing de Ferrol. O sea que fíjate que los resultados no son nada buenos. Si recordamos, el partido de ida fue 0-1. El Club de Fútbol Talavera 0, Racing de Ferrol 1. Una única ocasión del conjunto gallego fue lo que le deparó finalmente la victoria para el conjunto del Racing de Ferrol. Venga, nosotros ahora lo que tenemos que hacer, una vez que te he dicho todos los datos de este Racing de Ferrol, es escuchar al míster del Club de Fútbol Talavera, a Ferran Alcoy. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa justamente después del penúltimo entrenamiento que realizan los jugadores blanquiazules. Ha sido en el Diego Mateos Tarra y esto es lo que ha dicho Ferran Alcoy. Bueno, partido en el campo de un Racing de Ferrol muy necesitado y vosotros con la tranquilidad de haber conseguido la primera victoria del año en casa y bien situados. Sí, la verdad es que sí, pero no sé si eso es bueno o malo. No sé si es mejor ir apretados y con problemas, porque bueno, últimamente pues nuestras salidas o la última salida, que fuimos en una situación muy tranquila, pues no fue el mejor partido, ¿no? Yo siempre soy de la opinión de que al final el jugador tiene que tener miedo, ¿no? No el miedo que te bloquee, sino el miedo que te haga estar en alerta. Entonces lo que no podemos ir es ir relajados allí, porque este es el equipo que está marcando el playoff de descenso. Lo tenemos a 10 puntos y si te ganan, pues se te van a meter a 7, y si tú ganas o no pierdes, pues lo vas a dejar distanciado. Con problema, como tú has dicho, mejorado por un cambio de técnico que han tenido. un equipo que pues que estaba hecho para ascender o para intentar el ascenso, y se ven como otros equipos que hay importantes en la categoría, en el grupo, con problemas. Pero bueno, han tenido una reacción muy importante con el cambio de técnico que han tenido. No es que el otro técnico hiciera nada mal, pero al final estos son dinámicas, ¿no? Y energías que son así, y están haciendo las cosas muy bien. Vamos a tener que hacerlo nosotros mejor que ellos para poder conseguir algún punto. No sé si las numerosas bajas te han hecho cambiar planes o... No, es decir, entrarán otros jugadores, son bajas importantes, está claro, pero bueno, para eso están. Yo vuelvo a repetir lo de siempre, cuando avanza la temporada, pues la alineación se agita, ¿no? Se agita porque vienen lesiones, vienen sancionados, y al final pues entran jugadores pues que no tienen la continuidad o el minutaje que ellos esperan. Y esos son los momentos que se tienen que reivindicar y hacerle ver al entrenador que estaba equivocado. Yo creo que todos recordamos, Fran, aquel partido de la primera vuelta donde el Talavera hizo absolutamente todo para haber ganado y sin embargo perdió el partido. Yo no sé si hay ganas de poder conseguir ahora en la Malata esa victoria que aquí se nos negó. Sí, bueno, pero no, porque yo creo que aquí ganaron un partido que no merecieron. Fue uno de los mejores partidos que hemos hecho nosotros en cuanto a juego. Estuvimos muy desacertados en la finalización y muy bien Macay, su portero. Vamos con ganas de dar un paso muy, muy, muy importante para la salvación, si consiguiéramos la victoria, y poder mirar algo más arriba. Pero primero hay que asegurar lo que hay que asegurar. Y lo vemos con esa intención, no porque nos ganaran aquí, fue un partido que ocurrió. Ellos lo ganaron pues porque tuvieron acertados en un balón parado y después pues su portero y nuestro desacierto, o la suerte que tuvieron en cierto momento, pues les hizo. Pero ahora es otro partido, es un contexto distinto, no es el Prado, es su campo. Y vuelvo a repetir que ellos han cambiado, han sufrido mucho, ya tuvieron 13 o 14 jornadas o 15, no sé, algo así sin ganar, pero esta semana han empatado en el campo del Fabril, ganaron a la Ponfe y han recuperado a un jugador muy, muy importante, que es Joselu, el delantero que estuvo media temporada lesionado, uno de los delanteros más importantes, no del grupo, de la categoría, y de hecho ya lleva 4 o 5 goles. Y unas ciertas variantes que han hecho que el estilo sea otro, pues los hacen de un rival, según hemos podido ver en estos partidos, muy complicado. Decías el otro día que cada punto, cada partido que se gana es un paso de gigante para el objetivo que tenéis encomendado de la salvación. Este puede ser también un partido donde el Talavera, bueno, va con la ilusión de conseguir la victoria sin nada que perder, en teoría, y mucho que ganar, y además darle también otra distancia más a un equipo que está ahí metido. Sí, es que es el que te marca la salvación, ¿no? Es el que está en playoff con 21 puntos, le llevas 10, si tú le ganarás lo dejarías a 13, ¿no? Y algún posible gol habrá. Aquí no ganaron ellos, no sé, habría que ver cómo sería el marcador. Pero yo sé que va a ser un partido muy complicado. Pues si estudias al rival y ves su plantilla, ves el presupuesto que mueve, ves los jugadores que te vas a encontrar enfrente, sabes que vas a sufrir. Que muy raro es que vayas allí y no sufras. Y que tú tienes que cambiar en un 200% lo que hiciste la última salida y lo que has hecho en muchas salidas. Nosotros fuera pues tenemos que ajustarnos más. No hemos ganado todavía. Es verdad que hemos competido en muchos partidos, pero hemos encajado muchos goles al final fuera y has marcado muy poco, por eso no ganas. Entonces, algo tienes que cambiar fuera, hay que ir más concentrados, ser más contundentes, no ser tan blandos como fuimos en Fuenlabrada. Pues al final, Fuenlabrada es muy superior a ti, pero te marca 6 goles porque es un equipo tierno, un equipo que los duelos no los gana, que concede lo que no puedes conceder en el campo del líder, pues te marcan 6, eso es lo normal. Entonces eso hay que corregirlo, si eso no lo corriges, pues te vas a traer otro saquito de allí. Hay un partido que no nos afecta, evidentemente, pero sí te voy a preguntar por él. Es el Toledo-Pontevedra. Nosotros jugamos contra el Ferrol. Podemos meter a dos equipos ahí mucho más abajo en la pelea y podemos hacer de alguna forma ellos un favor y nosotros también. ¿Puede haber favor, además a un amigo? Hombre, si nosotros ojalá ganemos nosotros y que salga beneficiado pues un equipo castellano manchego. Es decir, el Pontevedra está en el lío también, metido bajo. Creo que lleva 2 puntos o 3 más que el Toledo, no lo sé. Es partido vital para esos 2 equipos y para el Racing de Ferrol por bajo también. Sí, el Toledo evidentemente pues le interesa que nosotros ganemos, porque el Ferrol ahora es un rival muy, muy, muy directo ahora. A lo mejor dentro de una jornada somos nosotros, o otro equipo que se mete bajo. Entonces nosotros, bueno, primero por nosotros, porque nuestra intención es ganar el partido, y si no lo puedes ganar, no perderlo. Y evidentemente si tú lo haces vas a beneficiar al Toledo, si vas a beneficiarlo de todas maneras, gane o no gane, porque al fin y al cabo es un rival que ahora mismo está 1 punto más que ellos solo. Vale. Pues esa es la previa, que hace Fran Alcoy del partido del Club de Fútbol Talavera frente al conjunto del Racing de Ferrol. El planning del viaje: mañana entrenan a las 10:30 en el campo, un poquito antes, a las 10 en el campo municipal El Prado de Talavera de la Reina. Una vez que terminen y se duchen los jugadores, viajarán hacia tierras gallegas, hacia Malatán, donde llegarán en torno a las 7 o las 8 de la tarde, si todo va bien en esa expedición del Club de Fútbol Talavera de la Reina. El partido el domingo a las 5 de la tarde. Estaremos aquí en los directos de jokerbet.es, en Libre Directo Talavera, así que te recomendamos que no te lo pierdas. Nosotros nos marchamos a Publi. A la vuelta hablamos de fútbol sala. Venga. Tío, estás echando fuego por la boca. ¡Qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas. ¡Deliciosa! También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25 euros por persona. Mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2 euros más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988, todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Remember those walls I built. Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to... Venga, pasamos de hablar, seguimos en Libre Directo Talavera Deportes, edición viernes, día 26 de enero del año 2018, y te decía que pasamos de hablar del conjunto del Club de Fútbol Talavera de la Reina al Solid Fútbol Sala Talavera. Hablamos del Solid Fútbol Sala Talavera porque mañana a las 6:30 de la tarde tiene un auténtico partidazo, nos enfrentamos al Fútbol Sala Pinatar. Así que partido de altura el que tenemos en el Polideportivo Primero de Mayo de Talavera de la Reina. Por cierto, con la iniciativa del jugador número 6, que vuelve otra vez en este año 2018 al Primero de Mayo, y será COCENFE, la asociación elegida en esta ocasión para que se promocione en ese partido del conjunto del Fútbol Sala Talavera. Oh, al igual que hemos hecho con el Club de Fútbol Talavera de la Reina, antes de conocer esa comparecencia de prensa que tuvo lugar ayer en el 1 de mayo de Talavera de la Reina de nuestro míster, de Raúl Aceña, en el que hemos rescatado dos sonidos, lo que tenemos que saber son los partidos que tenemos y los datos del rival, de ese fútbol sala Pinatar. Así que venga, vamos con ello. Jornada 18ª, en este grupo cuarto de la segunda división B de fútbol sala, que tiene estos partidos. Para mañana a las 6 de la tarde se juega en el Torrejón Sala contra Pilaristas y el Silver Novanca contra Mejorada. A las 6:30, Ciudad de Móstoles, Nueva Elda, Fútbol Sala Talavera, Fútbol Sala Pinatar. 7:30 para el Simancas contra el Vargas, y ya para el domingo a las 12, Cáceres contra Leganés, y a las 12:30, Jumilla Navalmoral y Ciudad del Vino, Inter Movistar. La clasificación ya lo sabes, ¿eh? El Solís Fútbol Sala Talavera, líder indiscutible con 49 puntos, no conoce la derrota, de 17 partidos, 16 ganados y un solo empate. El conjunto del Fútbol Sala Pinatar, sexto clasificado con 30 puntos de los 17 partidos que ha jugado, tiene 9 victorias, 3 empates, 5 derrotas, 61 goles a favor, 53 en contra. Está a tan solo 4 puntos del Ciudad de Móstoles, que es el tercer clasificado, que es el equipo que de momento cierra esos puestos que dan derecho a jugar en la Copa del Rey la próxima temporada. Y a 5 está del Leganés, está a tan solo 2 del cuarto clasificado, que es el Nueva Elda, y está empatado a puntos con el quinto, que es el conjunto del Navalmoral. En el partido de ida, victoria contundente para el conjunto del Solís Fútbol Sala Talavera en tierras murcianas frente al conjunto del Fútbol Sala Pinatar. A pesar de ello, Raúl Aceña no se fía y no cree que se dé, porque ha recuperado jugadores de superior categoría el conjunto murciano. Así que veremos a ver qué partidazo nos encontramos mañana a las 6:30 de la tarde en el 1 de mayo de la Ciudad de la Cerámica. Vamos a escuchar a Raúl Aceña, vamos a escuchar al míster del conjunto del Solís Fútbol Sala Talavera en esa comparecencia de prensa que tuvo lugar ayer en el Polideportivo 1 de mayo de Talavera de la Reina. Asegura el míster del conjunto cerámico que este Fútbol Sala Pinatar es un equipo que se ha reenganchado a la zona de equipos, que luchará por los puestos de Copa del Rey, lo que le hace muy peligroso. Escuchamos al míster. Sí, un equipo que ya antes de empezar la temporada ya contábamos con él para la lucha por los puestos de arriba, y bueno, lleva una serie de resultados positivos, se ha vuelto a reenganchar sobre todo a la zona de equipos que están luchando por entrar dentro de los tres primeros. Un equipo que tiene jugadores de superior categoría como Elian, que ya ha vuelto a jugar, ya ha vuelto a incorporarse a los partidos, un jugador muy peligroso. Y bueno, pues el partido, como todos los de este grupo, pero bueno, esté con jugadores de superior categoría en el otro equipo, así que bueno, un equipo al que respetamos y no nos acordamos del partido de ida, fue muy claro para nosotros, pero sabemos que Pinatar está haciendo buenos partidos últimamente y no nos confiamos para nada. Es lo que trabaja Raúl Aceña, como siempre, partido a partido, sin ningún tipo de confianzas, a pesar de la distancia en la clasificación. Todos los equipos a los que se enfrenta este Solís Fútbol Sala Talavera quieren ser los primeros en ganar al conjunto cerámico, pero la ventaja que tiene este Solís Fútbol Sala Talavera, en este caso, en esta jornada, es que se juega en el 1 de mayo de Talavera de la Reina. A este respecto es lo que ha dicho Raúl Aceña. Sí, está claro que sobre todo el último partido en casa con Leganés, el equipo cuando peor lo estaba pasando, la afición empujó y ayudó al equipo a conseguir esa victoria. Pero todos los equipos quieren ser los primeros en ganarnos y sabemos que va a, ojalá no pase, pero va a llegar el partido en el que el equipo contrario, pues esperemos que no sea este sábado. Sabemos que el equipo contrario es un equipo peligroso, pero bueno, confiamos en nosotros, espero tener a todos los jugadores, hay algunos jugadores con molestias, espero que se recuperen todos porque también es importante que estén todos bien. Sí, Óscar todavía arrastra la molestia del tobillo, todavía no ha entrenado, no sé si hoy podrá hacer algo, aunque no creo que sea dentro del grupo. Josete igual tiene alguna molestia de un golpe que sufrió el martes en el entrenamiento. Fer todavía anda con el golpe del otro día en Cáceres que solo le permitió jugar 5 minutos, y Gonzalo también tiene algunas molestias en el cuádriceps. Bueno, hay varios jugadores que están tocados, aunque bueno, yo creo que que el único que peligra seriamente su participación el sábado es Óscar. Pues esperemos que Óscar se recupere cuanto antes y que pueda estar también formando de la plantilla de este Solís Fútbol Sala Talavera, que como digo se va a medir el sábado a las 6:30 de la tarde en el Polideportivo Primero de Mayo de Talavera de la Reina al Fútbol Sala Pinatar, y en el que el jugador número 6 será la Asociación Cocenfe. Allí estaremos mañana para contároslo, tanto Sergio Chillón como un servidor, en los directos de jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200, y también en www.jokerbet.es. Venga, nosotros nos marchamos a publicidad y a la vuelta cerramos programa de la mano de los mejores, y los mejores, jokerbet.es, venga. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleo Mac y Bertolini. Informes en el 925-86-96-84. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Ahora en Talavera de la Reina, una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Original regala y personaliza en la calle Capitán Cortés 19 de Talavera de la Reina. Además, podrás encontrar una amplia cantidad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Pues ahora mismo voy. Ven a vernos a Original. Saber regalar es un arte. Personalizar es cosa nuestra. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Ya está aquí, jokerbet.es, tu casa de apuestas online. jokerbet.es. Puedes registrarte en www.jokerbet.es y conseguirás un montón de ofertas y promociones. jokerbet.es. Ahora, aprovéchate del bono de bienvenida si vienes a nuestros salones en la Avenida del Príncipe 16 o en Francisco Aguirre número 200 y haces tu primer depósito, te lo doblamos. Hasta 150 euros. Jokerbet.es, tu casa de apuestas más completa y la forma más sencilla de ganar dinero es jokerbet.es. Hagan juego. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, 'cause I already played it. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes. Por cierto, hoy se nos ha pasado comentarlo. Tenemos final del Open de Australia, del Abierto de Australia, en este gran slam. Federer, que ha dado una auténtica clase magistral, que es, yo creo que se lo va a llevar sin lugar a dudas ese master, esa gran final del Abierto de Australia, se va a medir a Marian Chilic, que van a ser los dos finalistas después de que se retirara el coreano Chang, que fue el que se cargó a Novak Djokovic. Así que venga, que nosotros lo que tenemos que hacer es despedir el programa de la mano de los mejores de jokerbet.es, y como nos vamos quedando sin tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es invitarte a que venga, sea la Avenida del Príncipe 16, Avenida Francisco Aguirre 200, para que apuestes a todo lo que tenemos en este próximo fin de semana. Campeonato de Europa de balonmano, tenemos esa final del Abierto de Australia de tenis, también tenemos por supuesto todas las ligas, la inglesa, la alemana, la italiana y por supuesto la española, la primera, la segunda división B, todo lo tienes en jokerbet.es. En www.jokerbet.es también tenemos online, y además también lo tenemos en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Así que venga, nosotros lo que hacemos es nos despedimos en los. Ya sabes que para volver a escuchar este programa lo puedes hacer esta tarde a las 8 de la tarde en www.libredirectotalavera.es. Y nosotros volvemos el fin de semana. En el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón. Y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor, de David Martín, que te dice: ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio.